Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio Música Copyleft. Estamos en Canales Hora Radio, en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es, que ahora mismo tiene algún fallillo técnico, pero ya lo iremos solucionando, y donde normalmente puedes encontrar información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo y las páginas del programa en Facebook y Twitter. Nos introduce a la selección ecléctica de los martes, ya sabes, lo que no tiene cabida ni los lunes ni los miércoles, con el músico David Beans y su prefacio. In the rain, I often close my eyes and look up, allowing the storm to make home below my eyes. I followed a drop of rain, softly with my finger, and down my cheek. I hoped the tiny drop to lead me far, far away from the storm, and someday to my beloved. Someday, home. Hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 escuchando el primer tema del EP de 2008 de Loss and Recovery. Se titulaba Prefacio y lo firma David Beans, este músico de Cleveland que, según nos cuenta en internet, durante el día trabaja como especialista en salud mental con niños que sufren severos trastornos de comportamiento. Y durante las tardes trata de ordenar un poco sus pensamientos y articular los hallazgos que realiza a través de la creatividad y sobre todo la música. Estos datos pueden dar alguna pista para entender sus canciones y también lo relacionado con el título de este EP, La pérdida y recuperación. Encontramos momentos con piano y violines como este prefacio y otros más cercanos al post-rock. Y ahora, como intentamos hacer todos los martes, viene la intervención de Jaume Mansant, uno de los colaboradores mensuales aquí en Intangible 23. Hola Jaume, ¿qué tal? Hola, buenas, buenos días. Bueno, tú llevas desde hace muchísimo tiempo el blog sobre NetAudio en castellano, Oír para Creer, oírparacreer.com es la dirección. Cuéntanos un poco qué es lo que podemos encontrar ahí. Bueno, pues es un blog donde comento discos de NetAudio, generalmente música electrónica, Y bueno, llevo ya como 5 años o así con el blog, que primero estuvo en otro servidor y tal, y al final tuve el servidor propio. Y nada, y ahí seguimos, voy comentando. Son comentarios muy sencillos, tampoco es que me considere un crítico de música ni nada por el estilo. Es como si recomendara un disco a un amigo. Y nada, un poco esta es la filosofía del blog, ir poniendo eso, estas pequeñas joyas que se encuentran por internet y compartirlas con todo el mundo. Claro, y la electrónica es muy amplia, ya lo sabemos, y sobre todo dentro del NetAudio. ¿Qué tipos de electrónica te gustan más especialmente? Bueno, pues hay de todo un poco, pero principalmente lo que me gusta es el techno, el minimal y todos estos estilos más de baile. Y luego, por otra parte, el ambient, la música experimental, sobre todo si es un poquillo oscura. Y también el dub y todo esto con regustillo jamaicano, también me gusta bastante. Muy bien, así que eso es lo que puede encontrar el oyente que pase por tu página, ¿no? Sí, bueno, también otros estilos, ¿eh? Es bastante variado el blog. Pero bueno, sí, principalmente esto, electrónica y tirando por estos estilos. Y el nombre Oír para Creer alude un poco, me imagino, a la calidad que se puede encontrar en la música gratuita. Sí, claro, es el tópico este que está siempre sobre los labels de que la música, si es gratis, no puede ser tan buena como la que es pagando y bueno. Y nada, esto, vamos, se demuestra que no es así simplemente buscando un poquillo y encontrando lo que se publica por ahí con Creative Commons. Claro, o si no recurriendo a blogs como el tuyo, que sean como la recomendación de un amigo que decías antes. Sí. Bueno, y cuando empezaste en lo referente a la información sobre NetAudio en castellano, ¿qué había? Uf, pues no mucha cosa. Había algún blog que ya se dedicaba a listar nuevas referencias y tal, pero bueno, poquita cosa. Existían ya netlabels aquí en España, pero bueno, aún estaba muy. Era el 2004, 2005, y aunque ya ese año para mí fue el boom, aún estaba un poco ahí latente. Y Bueno. nada, y como yo ya llevaba publicando música por mi cuenta y tal, decidí montar el blog para eso, para ir englobando un poco lo que me iba encontrando por ahí. Vale, ahora hablamos también de tu faceta como músico, pero un poco cuál es tu valoración del momento presente. Han surgido otros blogs, hace unos años Netlabel Land News, hace poco la versión en castellano del magazine Flow. La cosa va mejorando, me imagino. Sí, la verdad es que sí, poco a poco se va dando a conocer, también programas de radio como este también ayudan un montón a que en toda esta cultura se dé a conocer a la gente y por mí estupendo, va creciendo todo. Lo único que a mi modo de ver falta es que deberíamos estar como más unidos todos, hacer más piña y tener más fuerza para poder darnos a conocer y bueno, y eso, y seguir haciendo cosas. Un aspecto positivo, supongo, es la interacción con tus lectores, ¿no? Tienes ahí un tablón de mensajes en el blog, ¿no? Para que te dejen sus comentarios, más los comentarios de las propias entradas. Sí, me va muy bien porque a veces no tengo todo el tiempo que quisiera en buscar referencias y tal, y muchas veces la gente me deja ahí en los comentarios sus nuevos lanzamientos y entonces yo siempre intento comentar lo que ponen ahí. Entonces también me va bien eso para estar al día y la gente que sigue el blog y también tiene su netlabel o también es músico puede anunciar ahí su disco y yo seguramente si tengo tiempo haré mi pequeño comentario. Y ya entrando en tu faceta como músico, refleja un poco tus gustos que nos contabas antes, ¿no? Por un lado, Sí. tecno minimal con hermético, y por otro, la música ambiental oscura o siniestra, por así decirlo, de Nigul. Sí, para mí son dos cosas que se me complementan a la perfección en mi caso. porque bueno, el techno es un estilo que es dentro de lo que cabe más cerrado, que sigue ciertas pautas de que bueno, de que se pueda mezclar con otros temas en una sesión, que pautas del estilo del sonido y bueno, entonces te obliga más a concentrarte en lo que estás. Y por otra parte, el ambient y la música experimental que hago con Nigul, pues es como más libre y es como algo que sale más de mí directamente y como que lo vierto directamente de mí. Entonces, una cosa se me complementa con la otra. Así que tengo los dos proyectos y encantado con los dos. ¿Ves Nigul como una válvula de escape, a lo mejor, de esos Sí, otros tipos de música que... para mí lo es totalmente. Cuando me pongo a hacer música con Nigul, no tengo ningún prejuicio de nada y simplemente dejar que fluya lo que me salga. Y entonces siempre, a mi modo de ver, me sale algo muy personal y le tengo mucho cariño a toda la música de Nigul. ¿Podemos hacer un pequeño repaso de cuántos lanzamientos tienes con cada proyecto? Sí, más o menos. Bueno, un poco por encima, tampoco muy exhaustivo, pero con Hermético empezaste antes. Con Hermético empecé antes, sí. Con Hermético ya empecé con Inocuo, que también es el label que administro con dos amigos. Y nada, he publicado la mayoría de música ahí en Inocuo y también algunas colaboraciones en otros sellos como Silence de Bélgica. No Response y bueno, así varias colaboraciones en varios sellos. ¿Y con Nigul? Y con Nigul pues también empecé publicando un par de discos en dos labels polacos, que es Far From Showbiz y Chaos Ex Machina, y luego ya conocí a Edu de Audiotalaya y he empezado a colaborar también con el sello y se ha convertido en mi casa hasta ahora. ¿Y tú también eres Choplin o ese es otro? Sí, también soy yo. Ahí que lo que hace son recopilatorios, sesiones, algo así, ¿o cómo es? Sí, Choplin en principio es, sí, es como me llaman algunos amigos y tal, y lo uso para pinchar y para así cosas más en familia y tal. Entonces en el blog pues tengo esta serie de sesiones que también me parece interesante ir haciéndolas para refrescar las referencias que he comentado y tal, y tenerlas todas así en una sesión englobaditas. Y nada, uso ese nombre para hacer estas sesiones. Y sobre el label Inocuo, ¿cuál es un poco su historia? Un poco siguiendo el ejemplo de Hermético, define un poco el tipo de música que se escucha ahí, ¿no? Sí, empezamos también, precisamente este año cumpliremos los 5 años en junio y también fue, pues eso, una continuación de lo que venía de antes. Yo ya, como te he comentado antes, ya estaba publicando hace tiempo música por mi cuenta en una especie de home label que monté aquí en mi casa y nada, me junté con el señor Click y Dato, que es nuestro diseñador web. Y nos pusimos manos a la obra para crear Inocuo. Entonces, las pautas siempre han sido publicar minimal techno, bailable y bueno, buscando siempre un poco la máxima calidad que hemos encontrado. Entonces, nada, ahora llevamos los 5 años, estamos muy contentos porque la verdad es que nos ha ido bastante bien. Hemos conseguido cosas que no nos hubiéramos imaginado, vamos. Y nada, y seguimos con muchas ganas de tirar adelante. Ahora, desde la publicación de la última recopilación, que era la referencia 50, que hemos querido dar un pequeño cambio al estilo y centrarnos un poco en el tecno un poco más durillo, sin dejar de ser minimal, pero más pistero, digamos. Y bueno, y ahí estamos buscando siempre artistas e intentando mejorar cada día un poco. 50 lanzamientos que ya son bastante, cifra de una netlabel bien asentada, claro. Sí, bueno, claro, es que son 5 años ya. Entonces, pues poquito a poquito van sumando. Y en fin, te imagino muy concienciado de las ventajas de las licencias Creative Commons y todo esto de las colaboraciones. ¿Qué es lo que más te ha aportado como músico todo este tema? Bueno, pues en principio, principalmente el contacto con la gente, que siempre hay alguien que te escribe, que te felicita, que te da ánimos para seguir. Entonces esto es muy enriquecedor para nosotros. Aparte de los logros que hayamos podido conseguir como sello, como bolos, entrevistas y bueno, entonces pues la verdad es que nos aporta mucho el estar en Inocuo. Hemos conocido a un montón de gente interesante, participado en proyectos interesantes también. Y bueno, la verdad es que encantados. Ya yo desde el principio lo sabía, que sería algo que nos llenaría. Y así ha sido, vamos. La escena del NetAudio español que se va desarrollando poco a poco del mismo modo que los blogs que hay a su alrededor, ¿no? Sí, no, la verdad es que personalmente creo que la escena aquí en España es muy buena. Hay un montón de sellos muy buenos y la verdad es que, aparte de Alemania y estos países que tienen más tradición, yo creo que estamos muy, muy bien. Ahora, aparte con netaudio.es, que intenta englobar un poco y organizar cosas, creo que si seguimos todos trabajando, seguiremos creciendo y al final tendremos un lugar ahí en el gran público también. Ojalá. ¿Y has estado en algún festival, alguno de estos encuentros que se han organizado en España o? Sí, he estado en el primer año del netaudio.es, que hubieron conferencias, 2006 era o creo que sí, 2006 por ahí, 2006 ¿no? Sí. o 2007, nada, no estoy seguro. Y bueno, estuvo muy bien, estuve ahí participando en la mesa redonda sobre en el labels y luego actuando por la noche y muy bien. Y este último año que se ha celebrado el expanding también estuvo actuando el señor Click y también estuvimos ahí presentes en las conferencias y en la mesa redonda. Dando cuenta un poco de esto que es una nueva filosofía, al fin y al cabo, de entender cómo se distribuye la música, la relación con el público y demás. Sí, la verdad es que sí, hay que sí. Está todo el mundo lo dice que todo esto tiene que cambiar, el sistema y la distribución de la música y tal, y yo creo que nosotros vamos por el buen camino. Lo único que hay que terminar de definir y bueno, y a ver qué pasa, pero por mí esto es el futuro, vamos. Ya veremos entonces qué ocurre en el futuro. Seguramente seguirá ahí inocuo bastante tiempo. Sí, Esa es eso vuestra espero. intención, ¿no? Claro. Sí, no, la intención es seguir y bueno, ya te digo que ahora hemos querido dar este pequeño cambio para dar otro empujón y seguir mejorando. Nuestra intención es mejorar día a día y publicar buena música y bueno, y quizá empezar a organizar eventos, que ya estamos haciendo alguna pequeña cosa y bueno, intentar crecer en todos los sentidos que podamos. Pues muy bien, ¿tienes algo más que añadir? No, no, eso que, claro, como no sacamos dinero porque por el tema de las descargas y tal, lo que intentamos es, todo el mundo quiere vivir de la música, ¿no? Los que nos dedicamos a esto. Entonces estamos intentando eso, buscar las otras opciones que tenemos para eso, para poder crecer, tener dinero para seguir invirtiendo y hacer más cosas cada vez. Conciertos, a lo mejor alguna edición limitada de discos, cosas así, ¿no? Sí, claro. En principio nos queremos centrar en eso, en intentar organizar eventos y a ver si cogemos un poco de fuerza con esto. Pues ya nos irás contando en ocasiones sucesivas, porque esperamos tener aquí a Jaume Monsant de oírparacreer.com, además con sus proyectos Niguli, Hermético y Choplin. De vez en cuando por aquí por Intangible 23 y escucharemos alguna canción que nos recomiende y siempre mencionando su blog o ir para creer. Pues nada, muchas gracias, Jaume. Muy bien, de nada a ti. Venga, nos vemos. Hasta luego. Y ahora vienen unos daneses que mezclan post-rock y folk. Se llaman, perdón por la pronunciación, Demjerde Baeg, aquí en Intangible 23. Tanto el grupo como el EP y la canción se llaman Demjerde Baeg, que vendría a significar la cuarta pared. Hay pocos casos en los que un nombre se repite tanto. Se me ocurre el de Black Sabbath, que en su primer disco que se llamaba Black Sabbath también tenía una canción que se llamaba así. Y de un Her de Baez están en el label Philophony, y encontramos allí trabajos como este que aparecía en octubre de 2009, pero se había grabado un año antes. Estamos ante un cuarteto en el que lo que más destaca es la voz de Mai Lambertsen, arropada por arreglos experimentales y épicos. Esta canción al final puede que se volviera un poco caótica, pero en fin, así es la vida. La música danesa no se conoce demasiado de todas formas y este grupo es probablemente un buen exponente dentro de lo que intentamos hacer aquí en Intangible 23 para difundir las nuevas músicas de distintos países, como lo que viene ahora, que no es ni tan exótico ni tan nuevo, pero que también tiene su aquel. Pues de nuevo un álbum homónimo, el de Shake That Little Foot, Mueve ese pequeño pie. Tanto el grupo como la banda se llaman así. Y el disco en cuestión contiene sobre todo canciones tradicionales y antiguas de los Estados Unidos, además de unas pocas melodías celtas. Se grabó en Liverpool en 1993. Y primero se distribuía en cinta analógica, Dios mío, qué tiempos aquellos. Y más tarde apareció el MP3 y también se podía adquirir una versión en CD desde Internet. Todo eso después de que los miembros del grupo recuperaran las cintas originales y que se las dio el ingeniero de sonido Mike Cooper. Y ahora también, por eso los incluimos en esta selección del martes de Intangible 23, están en el archivo de internet en descarga gratuita y legal. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es, en este programa dedicado a la música libre que circula en internet. Lo siguiente es un tema muy bonito de jazz que se titula Rose. La Independent Researchers Society, Sociedad de Investigadores Independientes, con esta delicia titulada Rose, Rosa, un tema de jazz como todo lo que aparece en su segundo disco, Summertime, disponible en la netlabel Top 40 de Rusia, al igual que esta formación, que nos remite al momento aquel de finales de los 50 y principios de los 60, en el que el jazz ya había dejado bastante lejos las grandes orquestas y lo que triunfaban eran los cuartetos y los quintetos, que hacían una música mucho más compleja y no necesariamente pensada para el baile. Los músicos aquí eran la compositora y pianista Natalia Svorsova, acompañada por Dimitri Mospan al saxofón tenor, Peter Talalay a la batería, Pavel Protasov al contrabajo y Anton Konkachov al clarinete. Vamos ya con la grabación histórica, un tema bastante curioso, la Beer Barrel Polka, la polka del barril de cerveza. Como te solemos comentar, esto de la grabación histórica consiste en recuperar una grabación en un archivo de audio, pero rescatado de un disco de vinilo o formato similar antiguo y sobre el que se supone que ya no pesan derechos de autor. Así que esa es la explicación de que puedes escuchar algunos chasquidos o sonidos extraños, pero merece la pena porque se supone que es el mejor estado en el que están estas canciones, como la que ya te hemos anunciado, la Beer Barrel Polka. Seguro que te suena. La polca del barril de cerveza, que tiene una historia bastante curiosa, con dos protagonistas. Por un lado, el intérprete Will Glahe, que es el autor de esta versión a través de la Glahe Musette Orchestra. Y Glahe, que era un compositor, líder de banda y acordeonista alemán. Esta era una grabación de 1936. En principio de un tema que en alemán se llamaba Rosamunda, y que a su vez era una versión de la canción Skoda Lasky o Amor Desperdiciado de el checo Jaromír Vejkoda. Bajo el título de La polca del barril de la cerveza, esta melodía llegó al número uno en el Hit Parade de los Estados Unidos en 1939, según se puede leer en internet. Y después de la Segunda Guerra Mundial, Glaé, al que ya se conocía por aquel entonces como el rey de la polca, siguió haciendo en Estados Unidos arreglos de melodías para grandes bandas y también de música folk. El segundo protagonista es, por supuesto, el autor de la melodía, aunque luego se le dio un uso que seguramente él no podía ni imaginar. Jaromír Vejvoda era un compositor checo y las letras originales no tenían que ver con lo que se les puso después. En las versiones vocales empezaba con "saca el barril de cerveza" y así lo cantaban los soldados aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso más tarde la llegaron a tocar esta canción las Andrew Sisters, así que puede decirse que gracias a ella pasó a la historia Jaromír Vejvoda, a pesar de la gran cantidad de percances que sufrió su creación original. Y quien viene a continuación, ya sin sonidos extraños, es un gran guitarrista de New Age que siempre va a tener aquí en Intangible 23 las puertas abiertas. Lo decimos por el título de este tema, de Crepúsculo, Open Gates. Open Gates, puertas abiertas. Así se llama este ejercicio de New Age acústica, quizá al estilo de Michael Hedges, ese malogrado y gran guitarrista, con sonidos de naturaleza incluidos. Su autor es el londinense Fred Batty, también conocido como Crepúsculo, y en 2008 editaba en la discográfica virtual 12 Rec el EP Sky Diaries, donde aparecía este tema. Ahora hace nada repitió con 12 Rec, que es, dicho sea de paso, una gran discográfica virtual, con un disco de larga duración titulado Sing On in Silhouettes, algo así como Sigue cantando en siluetas. Y mantiene un poco la misma línea con el añadido de algunos instrumentos nuevos, como el acordeón en algún caso, pero si te gusta esto, te gustará aquello, como se suele decir. Seguimos escuchando aquí la mejor música del Netaudio en Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. E inevitablemente, aunque nos pese todos los martes, llega más pronto que tarde el momento bizarro. Ya sabes, la sintonía de esta sección la pone el Dr. Fish tocando en ese órgano tan malsonante el tema introductorio de Psicosis, esa película de Alfred Hitchcock. Y hoy no es tanto el tema como lo pintan, no es tan terrible, porque lo que tenemos es un tema de Postum que ofrece una curiosa mezcla entre la música folclórica japonesa y la electrónica. Es una versión de la canción tradicional Koi no Bori, que aparece en su EP Turning Point, Momento de Girarse o algo así, y editado en la discográfica Banfoot. Vamos a escucharlo, creo que te va a sorprender. Tiene su gracia la mezcla, no me dirás que no. Postum ha sacado además un nuevo lanzamiento en Banfood, una discográfica virtual japonesa bastante destacada, también con unas 6 canciones en la que alguna referencia habrá a esto que hemos escuchado. Por cierto, que si conoces la cultura japonesa, igual sabes, yo me enteré hace poco, que un koinobori es una especie de cometa con forma de carpa de pescado que forma parte de las tradiciones japonesas, y de ahí surge esta canción antigua que versionaba Postum en esa vestimenta electrónica tan particular. Si quieres saber más, en Twitter hemos colgado un enlace a la entrada de Wikipedia sobre esto del koinobori, al igual que otras cosas que vamos escribiendo cuando nos da tiempo entre canción y canción. Hoy no demasiado, es verdad, pero de vez en cuando merece la pena echarle un vistazo a nuestra página en Twitter. Ahora vamos con otra canción de Shake That Little Foot, recuerda aquel grupo que escuchamos al principio, esta vez titulada Scotland the Brave, Escocia la Valiente. Sin duda, con ese banjo y ese violín, este es el disco ideal para una fiesta en el campo a la vieja usanza. El trabajo, te lo recordamos, de Shake That Little Foot, una grabación de 1993 y recuperada ahora para el Netaudio. Y vamos casi terminando ya, de nuevo con el grupo danés que escuchamos justo al principio, Den Fjerde Vej, y su tema Sísifos, mostrando su vertiente más folk. Antes metían guitarra eléctrica y más agitación, que aquí está ausente, y seguramente abordando ese famoso mito del hombre que subía una piedra hasta la cima de una montaña y que inmediatamente rodaba hacia abajo y vuelta a empezar. Eso debe ser lo que mencionan, lo deducimos por el título porque poco más podemos saber. Te recordamos que el EP homónimo del grupo está disponible en la netlabel Philophony. Konen ¿Quién me manda a poner grupos con nombres tan extraños? Menos mal que la música de Denfer de Baez compensa todos esos problemas. Ese era el tema Sisyphos y el poco tiempo que tenemos por delante lo dedicamos a una breve pieza para piano del compositor Marcel Pekel titulada July, Julio. Marcel Pekel dedicaba una breve pieza de piano a cada mes del año en su trabajo titulado precisamente The 12 Months, los 12 meses, y que aparecía en el label Headphonica. Si quieres investigar un poco más sobre este compositor, creo que es polaco, también está disponible en el label Rain otro trabajo titulado Al Neodis. Y eso ha sido todo lo que ha dado de sí esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio 98.2 FM y www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es, donde encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar. Así que nada, hasta el mañana miércoles. Un saludo de José García y Carlos Pérez. Te esperamos para escuchar algo completamente distinto.